¿cómo están ustedes? Mucho gusto saludarles en este programa de la serie de los desayunos. Pasamos rápidamente en materia y hace 4 años o 4 años y medio tuve el gusto de presentar aquí a los candidatos a la rectoría de la Universidad Veracruzana. Me acuerdo que habíamos presentado al rector que se reeligió, el doctor Arias Lobillo, y a todos los demás candidatos. Hoy hacemos lo mismo, en un ejercicio democrático, normal, de alta cultura, y sabemos que hay 5 candidatos para ejercer ese nobilísimo puesto de rector de la Universidad Veracruzana. Está con nosotros una de las más connotadas arqueólogas de Veracruz y de México, y que es pretendiente, no sé si así lo debo decir, o candidata, creo que es el término, pero en fin, para ser rectora de la Universidad Veracruzana en los próximos años. Me refiero a la arqueóloga Sara Ladrón de Guevara. Sara, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, don Jorge? Mucho gusto en saludarte nuevamente. Muchas gracias. En 1988 obtuvo summa cum laude en la licenciatura de antropología, especialidad en arqueología en la Universidad Veracruzana, es jalapeña. En 1991 la maestría en arqueología e historia de arte por la Universidad de París en la Sorbonne. Por ahí nos encontramos, ¿verdad, don Jorge? Sí, ahí tuve el gusto. Vivíamos al mismo tiempo en París y, me entrevistaste en un par de ocasiones. Me acuerdo como si fuera en ese momento que tuve el gusto de hablar con Sarita, una paisana destacada en la Sorbonne. El doctorado en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tuvo mención honorífica. Ha sido investigadora, tiene muchas publicaciones, destaca la llamada La Mano, símbolo multivalente en Mesoamérica, diseños precolombinos de Veracruz, ha sido profesora invitada en Smith College y en la Universidad de París I, en la Sorbona, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y dirige ahora el Museo de Antropología de Jalapa, que es una gloria auténtica para la cultura de México, siendo evidentemente uno de los grandes museos de América Latina, el de nuestra ciudad Jalapa. A veces no bien sabido ni asimilado por los compatriotas y paisanos. Mi querida Sarita, si eres tan amable, cuéntanos un poco tu idea, tu consideración de que harías un papel destacado y noble en la Universidad Veracruzana. Pues me conoces, Jorge, yo soy universitaria, nací en una familia de universitarios y he vivido toda mi vida cercana a la Universidad Veracruzana. Fui estudiante, me formé en esta institución de educación pública. Regresando de hacer la maestría en París, entré a trabajar como investigadora, como docente. Tengo más de 20 años de dar clases ininterrumpidamente, de hacer investigaciones, de estar cercana a la comunidad universitaria, y tuve el honor de ser la primera secretaria académica de la Universidad Autónoma en 1997, de manera que conozco la gestión universitaria, la conozco desde adentro. Yo sigo dando clases, sigo dirigiendo tesis, estoy metida en todas las labores que significan la academia, y también conozco su gestión. Entonces, desde luego, sería un gran honor llegar a la rectoría de la Universidad Veracruzana. Es mi casa, es la nuestra máxima casa de estudios. En el panorama de la actualidad, de la juventud, de las deficiencias que tiene nuestro país, ¿qué haría falta incentivar o hacer que florezca, qué área que sea de utilidad para Veracruz? ¿Qué necesita la universidad para complementar su labor? Desde luego la universidad tiene un compromiso muy grande con la sociedad, eso es muy claro. La Universidad Veracruzana es la institución que forma a nuestros jóvenes veracruzanos y los forma en su profesión, y eso tiene un impacto sobre la sociedad, además de la vinculación que la universidad lleva a cabo día a día. Yo estoy insistiendo en mi propuesta en que hay que recuperar la enorme tradición de nuestra universidad. Yo creo que hay que reconocer los valores que tenemos en la universidad. La Universidad Veracruzana ha trascendido sin duda nuestras fronteras. Hay un reconocimiento muy grande, particularmente en las humanidades y en las artes, pero también en las otras áreas académicas. Hay académicos que han destacado con toda claridad, y hay que recuperar esas riquezas, hay que valorarlas y cambiar aquellos asuntos en donde la misma comunidad universitaria nos señala que hay problemas. Justamente la universidad es un espacio de gente pensante y de gente que discute y de gente que está abierta a las ideas y a la y al enfrentamiento de opiniones. Y justamente la comunidad universitaria es la que señala con toda claridad cuáles son las problemáticas de la propia universidad. Entonces creo que quien esté al frente de la rectoría debe estar muy atento a la opinión de la comunidad universitaria, muy cercano a la gente y muy respetuoso de los órganos colegiados, que finalmente el gobierno de la Universidad Veracruzana es un gobierno colegiado. Por encima de la figura del rector está el Consejo Universitario General, y en cada una de las dependencias hay juntas académicas, hay cuerpos colegiados, hay academias, porque la forma de vida al interior de las universidades es un espacio para la discusión y para los acuerdos. Creo que en el caso de llegar a la rectoría, yo mantendría esta visión de ser par del resto de los académicos, y si bien uno encabeza, es el primero entre pares, y no un asunto de autoridad lineal, sino de apertura a la diversidad de opiniones. Yo creo que es la comunidad universitaria que nos debe marcar los caminos y que uno debe de conducirla como de manera ejemplar, con una buena moral, con un buen uso de los recursos, con un compromiso en la formación de los estudiantes, con un impulso de la generación del conocimiento y con un reconocimiento del impacto en la sociedad que tiene la Universidad Veracruzana y que es su mayor compromiso. Sara Ladrón de Guevara fue también distinguida como Mujer Veracruzana 2008 por el Congreso del Estado y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Esto nos induce a pensar que la mujer tendrá un lugar preponderante para la arqueóloga Sara Ladrón de Guevara. Y también otra cosa, si eres tan amable, que te pido que consideres en este pequeño bloque, el hecho de que salga un muchacho de la universidad y tenga dónde trabajar y que esté bien preparado para hacer y ganarse la vida conveniente y honorablemente. Y también aquellos que lamentablemente por cupo no tienen acceso. Eso debe ser una preocupante general, ¿verdad?, de alguien que quiera ser rector. Desde luego, y es una preocupación ya a nivel federal. Ahora está señalando la Secretaría de Educación que se debe ampliar la matrícula de educación superior. Durante muchos años se mantuvo la idea de no ampliar la matrícula y esto se ha convertido en un problema social. Hay una intención a nivel federal de que las instituciones de educación superior públicas aumenten la matrícula y desde luego eso está en la idea de estos próximos 4 años. Es necesario ampliar la matrícula y abrir nuestros espacios a más jóvenes, pero manteniendo la calidad de su formación. Yo estoy segura de la calidad de la formación de nuestros jóvenes en la Universidad Veracruzana porque formo parte de esa comunidad y como platicábamos, yo después de terminar la licenciatura fui a hacer la maestría en París y yo me daba cuenta que mi formación de arqueóloga de la Universidad Veracruzana era sólida y de hecho en las ocasiones que tuve de trabajar en proyectos arqueológicos en Francia, me tocaba a mis compañeros de la maestría enseñarles técnicas de excavación y demás, porque no estaban ellos tan habilitados como la formación que yo traía de la Universidad Veracruzana. Habían estado en una formación teórica seguramente muy sólida, pero les faltaba el contacto con el trabajo de campo, que la arqueología es también un asunto de técnicas. Entonces, yo reconocí mi competencia en Francia. Y creo que nuestros jóvenes cuando salen del ámbito de la universidad y de Jalapa y de Veracruz son competentes en distintas en distintos lugares y en distintas profesiones. Yo creo que hay que insistir en esos logros de la universidad y hay que impulsar allí donde veamos que hay algunos problemas o que no se está logrando la calidad necesaria. Desde luego, la ampliación de la matrícula es un compromiso y es un asunto que va más allá del incluso de la propia Universidad Veracruzana, porque es el compromiso con la sociedad. Y justamente la educación pública y la educación superior pública es precisamente para tener ese impacto. La ampliación de la matrícula está desde luego en mi propuesta de trabajo. Fíjate, Sarita, que algo de lo que obviamente tú lo palpaste, y nosotros viviendo mucho tiempo fuera de México también, digo personalmente, Veracruz no puede ser conocido nada más por La Bamba, y ya ni eso, porque ahora hemos adoptado unas culturas, una música, una manera de ser, un criterio muy extranjerizante. Claro que no, yo sé que la universidad no es el departamento de turismo, pero no se te ocurriría pensar, no es que no se te ocurra, quiero decir, no está entre tus planes el hacer valer los verdaderos y auténticos valores de la cultura tan, tan atractiva de nuestras tierras. Pues mira, yo toda mi vida académica me he dedicado justamente a poner en valor las culturas prehispánicas, que es solo una parte de nuestras grandes tradiciones. Yo me he dedicado justamente a la difusión del conocimiento de estas culturas. Creo que una parte importante de la universidad es la distribución social del conocimiento, y eso tú bien... Pensar colectivamente qué tipo de estudiantes transformados en profesionistas queremos formar, tenemos que pensar qué tipo de maestros requerimos para lograr nuestras ambiciones. Si nosotros pensamos en los seres humanos primero, antes que en los modelos educativos y las tecnologías y esto, podemos llegar a alcanzar resultados por ahora insospechados. Eso significa reorganizar la universidad para que la autonomía sea un bien que se cultive desde el salón de clases, pasando por el diseño de cada una de las carreras, el manejo de cada facultad, de cada instituto. Si nosotros logramos esta transformación teniendo como objetivo que tenemos que desarrollar seres humanos, la universidad trabaja con una materia prima de manera privilegiada, los cerebros de los seres humanos. Y esto es lo que tenemos que desarrollar, porque el cerebro del físico, del químico, del filósofo, del artista, del actor, tiene que alcanzar su plenitud, y tenemos que ponernos de acuerdo cómo nos organizamos para que esos trabajos sean los más efectivos. Perdón, y efectivos en un doble sentido. La formación de seres útiles a la sociedad, a sí mismos, pero también la creación de conocimientos que sean útiles a la sociedad. Necesitamos una universidad mucho más ligada a los diferentes mercados laborales, y con eso incluyo no solamente a quienes tienen un contacto directo con la producción de bienes y servicios, pienso en los artistas. También para los artistas hay un mercado, a lo mejor de manera independiente, a lo mejor más restringido por galerías, por qué sé yo, pero tenemos que actuar en ese sentido y no dejar que los muchachos, cuando terminan sus estudios, salgan a ver qué es lo que se encuentran en la vida. Las buenas universidades en el mundo, don Jorge, han logrado algo que es mi ambición para la Universidad Veracruzana. En casi todas las carreras, durante el último año de estudios, los mejores estudiantes son reclutados, inclusive son financiados por el gobierno o la organización civil o la empresa privada que quiere contratarlos. Se pelean por tener a esos estudiantes en sus cuadros directivos o en sus cuadros productivos, y esto lo tenemos que lograr en la Universidad Veracruzana. No solo en Veracruz, sino en todo el país, quienes emplean profesionistas deben de pelearse por tener egresados de la Universidad Veracruzana. Muy bien, señor. Nos quedan minuto y medio, si usted es tan amable, para... Bueno, primero, para yo le deseo el mejor de los éxitos, doctor Marcelo Francisco Monfort Guillén. Y ahora le toca a usted despedir nuestra emisión, como lo haré con, obviamente, con los otros candidatos, y que le vaya muy bien. Adelante, doctor. Pues quiero decirle a la comunidad universitaria que he diseñado no un programa de actividades para la universidad, sino un proyecto de universidad, y que ese proyecto nos incluye a todos. Es un proyecto que promueve algunos cambios, pero serán cambios que tendrán por cualidad central el que se ha acordado entre cada una de las comunidades universitarias con las autoridades que pienso encabezar. Si logramos esta comunicación, los cambios serán para bien. Todo esto que han externado de que se modifique el modelo educativo, de que haya mejores infraestructuras, de que tengamos una mejor integración con el mundo nacional e internacional, lo haremos, pero no por una imposición de su servidor. Yo llegaré a cada rincón de la universidad para dialogar y que juntos establezcamos los compromisos. No serán los compromisos de Francisco Montfort, serán los compromisos de cada comunidad universitaria que va a decidir su futuro, y de lo que sí me encargo es de que no les pongamos trabas para que su futuro se haga realidad. Muchas gracias, doctor Marcelo Francisco Monfort Guillén, candidato a la rectoría de la Universidad Veracruzana durante los próximos 4 años. Muchas gracias, señor doctor, está muy amable. Muy amable, don Jorge, estoy a sus órdenes. Gracias. Una opinión. La historia se ha construido a partir de ella. En cada verso se escapó una historia. Una historia. Como él. Crea tu propio criterio. Propio criterio. Periódico Imagen de Veracruz. Voz en libertad. 6 conciertos de la orquesta más antigua del país. 2 de los mejores solistas del mundo. Richard Stallman, Lisa Yoshida. 11 conciertos de música de cámara, 4 masterclass y 1 de los cuartetos más importantes de nuestro tiempo. Borromeo String Quartet forman parte del Festival 2013 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una experiencia musical tan bella y luminosa que te resultará fascinante. Visítanos en www.orquestasinfonicadejalapa.com. Invita la Universidad Veracruzana. Aquí en nuestro programa de una manera democrática las apreciaciones y los conceptos de nuestros amigos que quieren ser, que pretenden o son candidatos a la rectoría de la Universidad Veracruzana, de Sara Ladrón de Guevara, la antropóloga que dirige el Museo de Antropología de Jalapa, y Marcelo Francisco Monfort Guillén. Ahora presentamos a Leticia Rodríguez Audirac. Leticia tiene la especialidad en desarrollo grupal del Instituto de Psicología y Educación, es maestra en Administración de Organizaciones Educativas en la Universidad de las Américas en Puebla, es profesora de la Facultad de Pedagogía, coordinadora académica en la Dirección General de Área Académica, coordinadora en la Secretaría Académica, directora del Área de Formación Básica General, directora general de Modelo Educativo Integral y Flexible, secretaria de la rectoría en la Universidad Veracruzana de 2010 a la fecha y ha participado en procesos de implantación de nuevos modelos educativos en otras instituciones como en Guerrero y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Leticia, mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Jorge. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, como ya lo sabe usted y lo dijimos, hemos presentado algunos de los candidatos, los que da lugar para nuestras emisiones dominicales en Veracruz, en Jalapa, que también además se oyen y se pueden captar en Cable Más y en el sur, en Estados Unidos, en tres lugares diferentes de TV Más. Y bueno, pues lo hacemos con mucho entusiasmo para darle al mundo, pues casi al mundo, ¿verdad? O me adorno, las posibilidades de que conozcan cosas de Veracruz. Nosotros queremos mucho a la Universidad Veracruzana. Todos, bueno, no todos, pero yo tuve la suerte de ser un hijo, aunque rebelde, de sus aulas. Y tengo el gran recuerdo y cariño de sus alumnos. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiere hacer Leticia cuando sea rectora de la universidad, si lo logra? Y así le sabemos que sea. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero lograr con el trabajo participativo de toda la comunidad universitaria continuar el fortalecimiento de la universidad y llevarlo a un posicionamiento en el que ese orgullo que usted siente y el que sentimos mucho y muchos en Veracruz, ese cariño por la Universidad Veracruzana, lo refrendemos por los resultados de su quehacer sustantivo. Lo refrendemos al ver a nuestros egresados competitivos, haciendo propuestas, generando alternativas, participando del desarrollo social de nuestro estado y con una posición de los ciudadanos que requiere hoy nuestro país y el mundo. Con el distinguidos por su actuar ético, por su responsabilidad social, por su respeto absoluto, porque contribuyen con una sociedad que hoy sabemos que necesitamos ayudar a su transformación. Eso es lo que propongo. Eso implica un gran trabajo al interior con una proyección clara de lo que hoy demanda la educación superior para las universidades a nivel internacional. Pero también requiere un reconocimiento de nuestro entorno inmediato, de lo que es el estado de Veracruz, y ese no tiene que ser un reconocimiento solo de la autoridad, sino de toda la comunidad universitaria, estar inmersa, tener los vínculos colaborativos con el entorno que permitan que nuestros procesos educativos, nuestro trabajo, nuestro quehacer de investigación esté vinculado claramente con el entorno, con nuestra riqueza y nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad ambiental en el estado de Veracruz, con la existencia de población indígena que necesita tener las oportunidades para construir también su vida y para preservar la riqueza cultural que en ellos hay, reconocer las características de nuestro estado de Veracruz de frente al mar con temas como el agua, el mar, los bosques, el desarrollo y la producción petrolera, con altísima responsabilidad. Eso es lo que aspiro, que nuestra sociedad veracruzana continúe viendo, pero cada vez más clara, la participación de la universidad en el desarrollo de nuestro estado, en el beneficio de nuestro estado. Eso implica generar vínculos colaborativos, fortalecer las relaciones con los organismos, con las instituciones, con el ámbito empresarial, con el ámbito industrial, para generar ahí precisamente espacios de aprendizaje de las condiciones reales en las que nuestros egresados o en las que nuestro trabajo de investigación tiene que estar ocupado permanentemente. Eso es en términos generales. Aspiro a que nuestra universidad siga engrandeciéndose, siga fortaleciéndose, pero a partir de un trabajo interno, riguroso, sistemáticamente cuidado y con una proyección hacia el entorno. A ver, maestra, dijo usted en una de sus frases, una expresión que me caló, quiere decir, me llamó la atención. Dijo usted que salían de la universidad, creo entender, alumnos, profesionistas, que tuviesen un actuar ético. ¿No fue usted tan amable en explicarle un poco a nuestro querido público, y de paso a mí, cómo es un universitario que, saliendo con su título, tenga en su conciencia el concepto, la conciencia de un actuar ético? Adelante. Muy bien, pues actuar con ética lo vinculo de inmediato con nuestra responsabilidad social, que es un principio en la Universidad Veracruzana, la responsabilidad social. Un profesionista ético es un profesionista honesto, un profesionista que ve en primer lugar que su quehacer y su desempeño debe de propiciar un beneficio para los demás, un beneficio para la sociedad, que debe por lo tanto tener una visión de futuro, una visión amplia, que reconozca las repercusiones de su quehacer en el ámbito local, pero también a nivel mundial, que asuma su papel con honestidad y con respeto de la sociedad, de los otros y de los procesos que tienen que contribuir a que esta sociedad sea mejor. Lo señalo así porque lamentablemente en nuestro país y en nuestro estado tenemos problemas graves en el entorno social que nos han llevado a un momento de crítico en cuanto a situaciones de violencia que derivan de nuestra, pues, quizá de nuestro devenir histórico, en el que algunos espacios generan descomposición social. Por ejemplo, la inequidad, la falta de oportunidades, la discriminación, pueden ser motivos de, en principio, pequeñas expresiones de violencia que, si son toleradas, que si son alimentadas por la impunidad, por la falta de responsabilidad, van generando graves problemas, creo, como los que tenemos hoy en nuestro entorno. Ante una situación como esa que ejemplifico, la universidad, todas las instituciones de educación superior, tenemos que voltear a ver con mayor responsabilidad qué es lo que queremos en la sociedad. Y entonces, en nuestra formación, no solamente preocuparnos porque nuestros egresados tengan los mejores conocimientos, los conocimientos de punta disciplinares, sino que su formación integral los lleve a ser mejores ciudadanos. Esa es la preocupación de la universidad. Y entonces el desempeño profesional debe de ser evaluado de la mejor manera, que dé evidencia de que el desarrollo de una disciplina, la aplicación de conocimientos, está caracterizado por actitudes de responsabilidad y de respeto, en todos los sentidos, hacia el ambiente, hacia las personas, hacia la cultura, hacia la historia de un país, hacia los derechos de los demás, hacia los derechos humanos. Y ahí todas las disciplinas, todas las profesiones tienen una responsabilidad. Arquitectos, sociólogos, médicos, pedagogos, biólogos, todos tenemos una responsabilidad frente al desarrollo de la sociedad. Muy bien, Leticia. Si es usted tan amable, ¿qué podíamos decirle o cómo podíamos pensar que sería su ejercicio como rectora de la universidad? Cuando le digan, hay un muchacho que diga, bueno, sí, yo voy a estudiar con mucho entusiasmo y todo eso, voy a tener mi título en la mano, pero ¿es que acaso alguien o la universidad me garantiza que yo podré tener un empleo en esta sociedad para ganarme la vida? Porque muchas veces tengo mi título, o el joven sale con un título y no tiene dónde ejercer lo que aprendió. Efectivamente, también ese es otro de las problemáticas de nuestro país, la disminución de las posibilidades de empleo, y por ello yo creo en dos grandes vertientes. Una, asegurar y garantizar la mejor formación. Y eso nos demanda trabajar por los más altos estándares de calidad de todos nuestros procesos educativos, pero reales, no solamente basados en procesos de certificación o de culminar una evaluación externa, sino arraigarlos en nuestra vida universitaria como procesos de calidad permanente, en donde todos exijamos las mejores condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes. Eso es por un lado, en donde además se viva al interior de la Universidad Veracruzana lo que estamos promoviendo que sea la sociedad. Espacios de convivencia sana, de convivencia respetuosa, sin discriminación, sin violencia. Eso es por un lado hablar de la formación integral en los más altos índices de competitividad para darle la seguridad a nuestros egresados que ellos se posicionan con las mejores capacidades, con las mejores competencias, con los conocimientos de punta y con la posibilidad de continuar su aprendizaje permanente, que es ahora un requerimiento para desempeñarse profesionalmente. Entonces eso demanda un trabajo interno, articulado con la realidad, para garantizar esa calidad y esa pertinencia en la formación de nuestros estudiantes, que les dé esa seguridad. Pero además, tenemos que reconocer que nuestros estudiantes no deben de salir solamente como buscadores de empleo, deben de salir también como profesionistas seguros de que ellos pueden generar espacios y propuestas que puedan abrirles las posibilidades de tener su propia forma de empleo o de tener un ingreso económico por el desempeño de su profesión. ¿De qué se trata esto? De profesionistas emprendedores, profesionistas con iniciativa, con capacidad de analizar y generar propuestas, respuestas, soluciones que se planteen ante un entorno en una posición reflexiva, analítica, de qué solución, qué alternativa pueden brindar para un lugar como este, como Banderilla, asumiendo una revisión de los factores económicos de este lugar, de los factores sociales, de los factores ambientales y naturales, que puedan brindar un nuevo servicio, una nueva alternativa, que al mismo tiempo pueda ser un espacio que el profesionista lo constituya en una fuente laboral, en un espacio laboral. Eso es a lo que aspiro y no estoy inventando ni proponiendo algo que no estén haciendo en otras universidades. En universidades importantes están participando ya de esa manera de los procesos formativos. ¿Qué requiere eso? Que eso también se viva al interior de la universidad, que en la universidad generemos procesos creativos, innovadores, reflexivos, que por eso hablo tanto de asegurar la vinculación de nuestra universidad con el entorno, para que en el propio proceso formativo nuestros estudiantes estén permanentemente generando propuestas, generando alternativas, siendo emprendedores, innovadores. Eso es lo que yo aspiro a propiciar con el apoyo de los universitarios, consciente de las dificultades que hay ahora en el mundo laboral. También habíamos tratado, y es una pregunta común, el hecho de plantear la posibilidad o qué piensa cada candidato o candidata, y se le planteo ahora la cuestión, la pregunta o la inquietud a Leticia Rodríguez Audirac como candidata a la rectoría de la Universidad Veracruzana, lo que piensa acerca de que la universidad, la nuestra, claro, sea como un foco de ideas que tengan que ver con el pensamiento, con la filosofía, digamos que sea como la rectora, no solo de los estudiantes, sino de un pensamiento, supongo, democrático, en un país donde muchas veces las ideologías flaquean, se hacen inconsistentes, se debilitan. Es decir, el rol y lo que debe ser una universidad para el pensamiento de una región, de un estado, de Veracruz, en una palabra. Adelante. Muy bien. Bueno, la universidad en su propio nombre refleja ese carácter diverso que hay tanto al interior como en la sociedad, diversidad de pensamiento, diversidad de ideas. Esta diversidad debe de ser un factor para enriquecer nuestro quehacer, y lo es siempre que se propician los espacios de participación respetuosos, basados en el diálogo, confiados en el potencial y la capacidad de las personas. Esa participación plural al interior de la Universidad Veracruzana, en donde se procuren las condiciones para garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de participación, la libertad de expresión, la aportación y construcción de ideas de manera colaborativa, de proyectos colaborativos, eso contribuye a gestar lo que la universidad debe de hacer con la sociedad. Debe de estar también en diálogo con la sociedad y debe de asumirse no solamente la que provee de conocimiento, sino la que aprende de manera dialógica con el entorno, la que está en posibilidades de dialogar, de conocer de manera conjunta con la diversidad de nuestros pueblos indígenas en el estado de Veracruz, la gama de problemáticas que hay en Veracruz, la riqueza natural que hay, las diferentes formas de pensamiento, de encuentros. La universidad debe de ser un ejemplo de cómo propiciar diálogos constructivos que generen nuevos conocimientos de esa forma dialógica, aprendiendo también del entorno. Y quiero decirle, don Jorge Saldaña, que nuestra Universidad Veracruzana tiene un gran privilegio en ese sentido, porque nos encontramos desconcentrados en 5 regiones de Veracruz, y eso nos da la oportunidad de, si así lo proponemos, porque tenemos que trabajar por ello, de fortalecer la vinculación de nuestras regiones universitarias con mayor correspondencia con su entorno inmediato. Tiene que haber un sello distinto en quienes estudian una carrera que se ofrece en 5 regiones en la Universidad Veracruzana, como puede ser en medicina o como puede ser contaduría, que se ofrece en los 5 campus de la universidad, pero tiene que haber un sello distinto para la región de Poza Rica, de la región de Jalapa. ¿Por qué? Porque el entorno es distinto, porque las necesidades de atención en la carrera de medicina y del perfil del médico en Poza Rica, en el ambiente social, cultural, económico, ambiental, de salud de Poza Rica, tiene características distintas. Ese sello distinto tiene que derivar de una comunicación de la región de Poza Rica, de la Universidad Veracruzana, con su entorno, fortaleciendo la vinculación, la comunicación, el enriquecimiento de nuestro quehacer en Poza Rica a partir de lo que ocurre en el entorno. Eso es lo que propongo para la universidad. Por eso yo hablo no solo de generación de conocimiento, sino de gestión de conocimiento socialmente responsable. Bueno, agradecemos a usted mucho, Leticia Rodríguez Audirac, que es candidata a ocupar la rectoría de la Universidad Veracruzana los próximos 4 años. Que tenga usted mucho éxito. Le agradecemos sus atenciones. Y como forma parte de la rectoría actual, enviamos un cordialísimo saludo al rector actual de la universidad, Raúl Arias Novillo, y también y sobre todo a nuestra máxima casa de estudios, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y ojalá con los candidatos que hemos presentado a ustedes, alguno de ellos, tengo la seguridad plena, que al ocupar la rectoría será digno conductor de esta área, de esta área tan noble y tan grande para todos los veracruzanos. Gracias, Leticia Rodríguez Audirac. Gracias a usted, don Jorge Saldaña, por estos espacios. Gracias porque contribuye muchísimo a fortalecer este proceso de sucesión de la rectoría. Muchas gracias a todo su equipo. Gracias, muy amable. Thank you. años de cultura y tradiciones, 700 años de una gran historia, de la que todos formamos parte. Es tiempo de celebrar que pertenecemos a esta gran ciudad. Consulta la cartelera en www.jalapa.gob.mx/700 y sé parte de esta gran historia. Gobierno Municipal. Las escuelas deben ser un espacio para superar carencias y encauzar el talento de cada niño y joven veracruzano que quiera realizar sus anhelos. Veracruz cuenta ya con 1,000 escuelas de tiempo completo a nivel preescolar y primaria. A partir de este ciclo escolar, rebasamos en un 42% la meta fijada para este sexenio, a 2 años y medio de gobierno. Este logro involucra a 2,418 docentes y 63,714 alumnos beneficiados. La ampliación de la jornada escolar implica 400 horas más de trabajo anual en el aula. Esta estrategia educativa representa mayor aprendizaje en lectura y escritura, desafíos matemáticos, arte y cultura, y tecnologías de la información y la comunicación. Unimos esfuerzos con el Gobierno de la República en la Cruzada Nacional contra el Hambre, aumentando las escuelas de tiempo completo en las comunidades indígenas y un amplio programa de becas. Nos hemos propuesto que en nuestra tierra los niños tengan las mismas oportunidades de progreso, hacer efectivo el derecho a ofrecer educación de calidad para todos. Moviendo a Veracruz para transformar México e ir juntos hacia adelante. Que he presentado a algunos de los candidatos a ocupar la rectoría de la Universidad Veracruzana, me toca presentar hoy luego con muchísimo gusto al doctor Manlio Fabio Casarín León. Es jalapeño, licenciado en Derecho, mención honorífica, obvio en la Universidad Veracruzana, es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo para Universidades de Salamanca, en España se tituló, doctor en Derecho Público por la UB, catedrático de una maestría en Derecho que se imparte en la facultad de esta misma institución, doctorado en Derecho Público, catedrático de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Jalapa, en la Universidad Cristóbal Colón y diversas universidades en la República Mexicana. Investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia universidad, Sistema Nacional de Investigadores, profesor con perfil deseable promedio, miembro del cuerpo académico Ratio Legis, miembro de la Comisión Instituciones dentro de la Universidad Veracruzana, ha recibido reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales por sus méritos académicos y de investigación. Abogado postulante, consultor jurídico de instituciones públicas y privadas, notario público adscrito y desde el 2006 a la fecha funge como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Doctor Manlio Fabio Casarín León. Doctor, mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, don Jorge. Con un gusto de visitarles y muy contento por este espacio para poder platicar sobre el proceso de sucesión. Ya solo quedan 5 candidatos y de estos 5, uno se escogerá, que puede ser usted, para llevar la rectoría de la Universidad Veracruzana los próximos 4 años, ¿verdad? Así es. Estamos ahora en la recta final prácticamente, en la espera para la defensa de nuestro plan de trabajo el próximo 26 de agosto, en donde los 5 finalistas tendremos la posibilidad de defender dichas propuestas ante los miembros de la Junta. Bien, bueno, huelga decirle a usted que para todos los veracruzanos la Universidad de Veracruz, la Universidad Veracruzana, es un timbre de orgullo que llevamos en nuestro corazón, y no es literatura, sino que queremos mucho a esta institución y que nos honra muchísimo, en el caso personal, en haber pertenecido a ella, aunque con ciertas rebeldías, y que, pues desde luego, deseamos para la universidad que haya pensamientos lúcidos, transparentes y que ejecuten la noble misión de una universidad. ¿Usted qué piensa que sea lo más importante que podría darle a la universidad? Yo creo que estamos en una coyuntura, estamos en un punto de inflexión en la historia de nuestro país, la historia de Veracruz. Necesitamos hacer un alto y reflexionar en torno a estos años de autonomía universitaria. Y esta reflexión o replanteamiento tiene que ir forzosa y necesariamente a discutir cómo podemos fortalecer o consolidar las funciones sustantivas que están establecidas en nuestra legislación universitaria. El tema de la docencia, el tema de la investigación, el tema de la vinculación en sus dos facetas, la difusión y extensión de los servicios a la sociedad, me parece que tienen que ser temas torales para cómo podríamos construir una universidad del siglo XXI moderna, transformada y que de alguna manera cumpla con esa misión de institución superior de carácter público para el beneficio de los veracruzanos y de la sociedad mexicana en general. Sí. ¿Piensa usted que deba haber más carreras? Por supuesto. Creo que el mundo ha cambiado. Tenemos el día de hoy una enorme cantidad de necesidades en las regiones que contiene nuestro estado. Y por lo tanto, aunado al tema de la necesidad de aumentar la matrícula, también tenemos que analizar el tema de la diversificación en los tres niveles, no solamente hablando de la licenciatura, sino también estas áreas emergentes de oportunidad, como son los técnicos superiores universitarios, que muchas veces constituyen herramientas necesarias para el fortalecimiento del sector productivo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las minipymes y todos los trabajos especializados que se tienen que realizar, no necesariamente a nivel de licenciatura, sino a ese nivel de técnico superior universitario. Estaba yo escuchando no hace ni unos días que el mundo ha recibido en estos últimos años, en una década, más información que la que tuvo en toda la historia de la humanidad, que la computadora y los antiguos métodos y los modernos métodos hacen que nosotros tengamos un cúmulo de información verdaderamente inmanejable, y que pronto vendrá la existencia de especialistas que sean doctores en información, no sé cómo llamarle. Es decir, que examinen todo lo que nos llega como información, que muchas veces se traduce por el público muy mal, porque no sabemos una información, a lo mejor reaccionamos y hacemos una algarabía, tapamos una calle, matamos a la gente, o comemos lo que nos va a matar a nosotros. Todo esto para decirle a usted, mi querido doctor, cómo en cosas no pensables hay necesidad de nuevos hombres de ciencia, de técnica, de conocimiento, ¿no le parece? Por supuesto. La sociedad del conocimiento y el aumento vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación nos hacen de alguna forma tratar de establecer mecanismos, metodologías o estrategias tendientes al fortalecimiento de todas estas áreas del conocimiento, pero sobre la base de una utilización, primero, racional, sobre la base de la información que de alguna forma nos pueda permitir a nosotros un desarrollo científico, y en el caso propuesto de su servidor, la propuesta de trabajo y en mi formación de jurista, con un alto sentido humanista. No podemos tampoco apelar al conocimiento puro, al tráfico o a la circulación de la información solamente en atención a los mercados globales, al aspecto preponderantemente económico, a la cosificación o mercantilización de nuestra comunidad y sus procesos, sino también tratar de ir generando los equilibrios necesarios para que esta sociedad del conocimiento pueda ser materializada en una universidad que piense, que reflexione y que a partir de eso también pueda tener, como lo ha dicho certeramente, la capacidad para discriminar la información que que no sea en este caso sustantiva, y de alguna forma privilegiar una formación con aquella otra que sí le permita tener una evolución favorable para todas sus funciones. Fíjese, profesor, que estaba yo, doctor, que fíjese que estaba escuchando también, que hay una gran dificultad, usted que es un hombre de leyes, para que en México se aplique, se haga justicia, sí, justicia, y que no haya impunidad. Y es alarmante el hecho de que 98% y un poquito más de los delitos se quedan sin castigo. Y bueno, no es por falta de abogados, no es por falta de conocimiento, no es por falta de universidades. ¿Cuál es su punto de vista sobre estos datos? Primero, que me corrobore usted si no estoy mintiendo o si es así o lo oí mal. Es correcto. Y luego, ¿qué hacemos para mejorar esa situación? Eso es absolutamente cierto, don Jorge. Hay una preocupación, no solamente en México, sino en el mundo, de estos niveles alarmantes de inseguridad y de impunidad. Incluso he llegado a sostener en algunos foros que no tan solo estamos ante la presencia de la impunidad, sino de la convicción de la impunidad. Es decir, que aquel delincuente o aquella persona que se dedica a generar ilícitos está plenamente segura que el sistema de procuración y impartición de justicia finalmente le generará ventajas o beneficios para eludir, en este caso, la acción punitiva del Estado, y que toda su conducta o las que llegue a generar, pues nunca tendrán un castigo. Creo que esto debemos reconducirlo al aspecto estructural del Estado. Número uno, el Estado jamás va a renunciar o debe renunciar a su tarea de brindar seguridad pública a los ciudadanos y de brindarles aparatos, en este caso de procuración y administración de justicia, confiables, primero, y segundo, que sean aparatos que estén orientados a la preservación de la estabilidad y la paz social. ¿Por qué el tema de los grupos de autodefensa, por ejemplo, o de aquellas comunidades que se organizan para proteger sus intereses? Bueno, aquí estamos viendo que hay una falta de respuesta oportuna de las instancias federal, estatal y municipal para poder hacerle frente a tan grandes flagelos, y que por lo tanto, conectando el tema con la universidad, me parece que es precisamente en el ámbito de la educación universitaria en donde tenemos que apuntalar decididamente el tema de la cultura de la legalidad, el tema de respeto al Estado de Derecho. A nadie le conviene, ¿verdad?, establecer conductas o prácticas fuera de la ley, y además, en adición a lo que he reflexionado, ningún país en el mundo ha generado crecimiento, desarrollo económico y estabilidad si no es a partir del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la cultura de legalidad, que es la convicción para regirnos por normas y evidentemente fortalecer los procesos de procuración, impartición de justicia y el tema de la convivencia armónica de la sociedad. Bueno, pues está muy muy claro, es una tarea necesaria y apremiante de nuestro país el hecho de que haya justicia. Y el doctor Manlio Fabio Casarín León, como es el director de la Facultad de Leyes en la actualidad y pretende ser rector, pues debe tener muy presente esto para el ejercicio de futuras encomiendas que tenga la cultura de Veracruz. Hay otro aspecto que a usted le puedo plantear con toda mesura, y que es el hecho de que en los procesos actuales de nuestro país, para que su progreso económico sea sólido, parecería ser que los valores de la honestidad, de la no corrupción, del combate conveniente a la corrupción y de la calidad, ya no digamos universitaria, sino la calidad personal de los que van a ejercer el poder y el poder económico en las transacciones y relaciones internacionales, no se toca. Se toca mucho de que si vamos a repartir la ganancia, de que si vamos a hacer esto, pero sí ha habido una deficiencia, creo yo, informativa en todo caso, en la cual no sabemos la calidad moral, no se les reclama nada. ¿Tiene que ver algo ahí la formación universitaria? Yo creo que es definitiva, don Jorge. Estamos en un país que obviamente no es el caso único en la región. Nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos una alta tolerancia a la corrupción. Es más, se dice que vivimos bajo una cultura mediante la cual se privilegian este tipo de situaciones ilícitas, pero mediante las cuales nosotros vamos dejando entrever que se trata de una serie de conductas o una serie de actitudes que se reconducen. Usted se acuerda a un lema famosísimo que estuvo circulando en los medios de comunicación que dice: el que no tranza no avanza. Esta situación es terrible, es sintomática de nuestra sociedad, y me parece que el universitario no solo debe entender el proceso educativo, ni sus docentes y autoridades universitarias, con el tema de obtener un título, con el tema simplemente de sacar una carrera. Si usted se fija el fondo del asunto en materia educativa, es generar buenos hombres y mujeres, gente que de alguna manera le apueste a ser honesta en su centro de trabajo, a ser honesta como padre de familia, como hermano, como hijo, y que en todos estos aspectos estructurales se garantice que la sociedad, primero, sepa comunicarse, que la sociedad sepa denunciar, que la sociedad sepa tener confianza y sea solidaria con ella misma, y que finalmente se vayan construyendo enormes bases o cimientos para que la convivencia de la sociedad sea perdurable, sea armónica, y que entendamos que el tema de la corrupción no solamente es un tema en el cual lo podamos reconducir al ámbito gubernamental, es la situación de erradicarlo como forma de vida para poder generar mejores condiciones de desarrollo. Es impactante la cantidad de porcentaje que, como Producto Interno Bruto, México pierde año con año por cuestión de las prácticas de corrupción. Y esta situación nos puede dar una radiografía de todo lo que hemos dejado de hacer, porque finalmente no es el tema nada más del ciudadano o del gobernante, es el tema de todo un andamiaje normativo institucional que, de acuerdo a mi parecer, también proporciona o también genera elementos de corrupción. Mi tesis es que, al menos en materia gubernamental, la propia legalidad propicia actos de corrupción, y por lo tanto nosotros tenemos que revisarla, tenemos que depurarla, y sobre todo tenemos que apuntalar el proceso al tema de las responsabilidades públicas. Yo creo que a partir de ahí podríamos generar mejores condiciones para erradicar el tema. Debo entender por esto que las universidades no deben estar ajenas a la conducta del ciudadano que ejerce el poder. De ninguna manera. Los universitarios tienen el deber, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito ético y moral, de estar muy pendiente, de ejercer un análisis crítico de todos los procesos de la toma de decisiones de los gobiernos federal, estatal y municipales, pero no solamente apelar a la crítica destructiva, sino proporcionarle toda la información científica, toda la información, vamos a decir, de la disciplina necesaria, para que los gobiernos tomen decisiones adecuadas. Y en segundo lugar, creo que la universidad también puede cumplir un papel muy importante apelando a una especie de contraloría social a través de observatorios, a través de instancias que desde la propia universidad puedan fiscalizar y puedan en un momento dado llevar el acompañamiento de cómo se ejerce la gobernabilidad y cómo se lleva en un momento dado las riendas de un país, de un estado o de un municipio. Según usted, mi querido doctor Manlio Fabio Casarín León, ¿la universidad y el gobierno deben estar unidas? ¿Deben de tener una fraternidad? ¿Deben de tener un lejano respeto y cada quien pensar por su lado? ¿O debe haber un aspecto de supeditación en cierto ángulo? Siempre hemos sostenido que la universidad, como entidad autónoma, no puede ser considerada como una instancia soberana, es decir, divorciada, alejada o que solamente lleva a cabo procesos educativos, tal y como si consideráramos un archipiélago, totalmente ausente de los procesos sociales. En el mundo se maneja la famosa fórmula de la triple hélice, la interacción permanente entre universidad, gobierno y sociedad, para generar círculos virtuosos en donde la universidad cumple un papel formativo, de educación superior, pero que esto lo pueda vincular con la política pública, una política efectiva en beneficio de la sociedad, y por supuesto también brindándole a los sectores sociales, sobre todo vulnerables, como universidad pública, los beneficios de la cultura, los beneficios de los ejercicios profesionales y todos estos elementos de educación social que también son muy necesarios. Creo que el entendimiento es de que en un Estado debe existir una colaboración, una interacción institucional, y esto no representa de ninguna manera una merma en la autonomía universitaria. La autonomía, recordémoslo, por disposición constitucional y legal, es tener la facultad de autogobernarse, es tener la facultad de dictar su propia normatividad, de regular procesos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico y administrativo, de determinar sus planes y programas de estudio, la oferta o demanda académica. Eso no tiene nada que ver con que haya divorcio o haya distanciamiento de las instancias gubernamentales y sociales, sino por el contrario, se trata de generar una interacción para que se puedan generar los frutos deseados y se creen círculos virtuosos para potenciar el desarrollo y el crecimiento social y económico de un país o de un Estado. Son las aspas de la hélice. Así es. Cada una es individual, jalan para el mismo lado, por supuesto, pero no se contraponen una con otra. Por supuesto. Quizás así debamos pensarlo. Muy bien, doctor. Bueno, pues en un minuto, señor, si quiere usted concluir en una corolario de lo que acabamos de decir el doctor Manlio Fabio Casarín León, que aspira a ser rector de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor. Bien, la convicción que me anima para poder contender en esta etapa por la rectoría de la Universidad Veracruzana es todo el trabajo realizado en 17 años de intensa e ininterrumpida actividad académica y sobre todo ahora de directivo de una facultad, una de las más complejas y numerosas de la Universidad Veracruzana en el Estado, y eso a mí me permite el día de hoy tener un diagnóstico, una radiografía de cuáles son los grandes pendientes de nuestra institución, y también, como ya se mencionaba, uno de los principales proyectos o metas a alcanzar es darle un nuevo rediseño normativo institucional a nuestra Casa de Estudios para que pueda reflejar todas y cada una de las tendencias en educación, en innovación científica y tecnológica, en tecnologías para el aprendizaje diferenciadas del simple salón de clases y también para un amplio desarrollo administrativo y de la función directiva que de alguna manera privilegie o se enfoque a las tareas sustantivas de docencia, investigación y vinculación en su faceta de difusión y extensión de los servicios. Gracias, doctor Manlio Fabio Casarín León. Muy amable, doctor. Muchas gracias, don Jorge. Como siempre, un gusto saludarle. Gracias, señor. Los retratos identifican a los personajes del pasado y revelan la vida de entonces de la sociedad local. José Justo Montiel, pintor orizabeño del siglo XIX, patrimonio de la Universidad Veracruzana que se exhibe en la Ciudad de México, en el Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide, de julio a octubre 2013. Fundación Robert Hernández Ramírez AC, Instituto Veracruzano de la Cultura. Universidad Veracruzana. Va a realizar en Jalapa del 26 al 31 de agosto el octavo encuentro internacional de guitarra, cosa excepcional para nuestra tierra, desde luego, que tan ávida está de que haya valores valores de la región, valores nacionales, pero que tengan que ver con nuestra música. Y este programa siempre estará abierto para todos aquellos que defiendan la tradición, el pensamiento, el arte, la cultura, la música, sobre todo, de nuestras tierras, para tener menos invasiones musicales. Es un punto de vista personal. El maestro de la Universidad Veracruzana, director artístico de este encuentro de guitarra, octavo encuentro, Alfredo Sánchez. Mucho gusto, maestro, ¿cómo le va? Mucho gusto, maestro, muy bien, una vez más aquí con usted. Dígame usted, si es tan amable, invítenos para este encuentro y que nuestro público asista allá en Jalapa. Adelante. Maestro Saldaña, otra vez más con usted, que nos abre este espacio, que es importantísimo para la labor que estamos haciendo, que es de difusión de la guitarra tocada al más alto nivel. El octavo encuentro internacional de guitarra tiene que ver precisamente con eso que usted mencionaba, es decir, las más altas manifestaciones de la música al más alto nivel ejecutado. Tenemos nacionalismo, tenemos música internacional, tenemos de todo. Por eso es un encuentro, porque tanto nuestros guitarristas mexicanos como los guitarristas que vienen de fuera van a dar lo mejor de sí para un auditorio que cada vez está más ávido y más nutrido de la experiencia guitarrística que hay aquí en Jalapa, que ya tiene una tradición bastante grande. En esta octava emisión del encuentro van a suceder cosas muy interesantes, no solamente por los conciertos y de los artistas invitados, sino que también tenemos varias actividades afines a lo que es toda la construcción de guitarra, lo que es la laudería, lo que son la muestra fotográfica que vamos a tener. Vamos a tener también clases magistrales, vamos a tener conferencias con exponentes de la guitarrística mundial. Este encuentro, lo voy a decir de una vez, está dedicado en homenaje a maestro Juan Helguera. Este maestro Juan Helguera viene de Mérida, nació en Mérida, y es la persona que más ha hecho por la guitarra en México en cuanto a su difusión. Entonces, tenemos el orgullo de dedicarle a él este octavo encuentro. También hay una actividad muy importante que más tarde se referirá el maestro Roberto Aguirre, que está a mi lado, lo que es el sexto concurso nacional para jóvenes intérpretes, que esta es una actividad muy importante y que ha tomado ya un carisma muy importante en lo que es todo el territorio nacional. Simplemente para decirle a ustedes, antes de presentar al maestro Roberto Aguirre, que Jalapa tiene, como lo saben propiamente y de una manera más técnica que yo, una gran tradición guitarrística. En nuestra época juvenil, la guitarra era parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Servía evidentemente desde para las tristezas, las alegrías, los engaños, los desengaños, el amor, el desamor, las serenatas, y en guitarra nació, en Jalapa nació. Yo digo, y es mi punto de vista, que había un estilo particularísimo de emprender el rasgueo y la manera de tocar la guitarra, de forma que tenía un particular sonido y una entonación diferente. Había el maestro Saldo, Claudio Estrada, vive aún, Miguel Ángel Gómez, y algunos otros discípulos que han, el joven Delgado, el hijo de un tesorero de Martínez, que tocaban la guitarra y decías, oye, esa particular manera de tocar, pues es jalapeña. Eso seguramente que ustedes lo habrán de estudiar, obviamente dentro del ámbito de el arte popular. Claro que ustedes tendrán un capítulo fundamental, no solo para el folclore o para la música popular, sino para la gran música. Cuéntenos, maestro Roberto Aguirre, que es el coordinador del concurso nacional de este encuentro guitarrístico. Adelante. Muchísimas gracias, insisto, por este espacio. Bueno, la parte del concurso es también muy, muy importante. Esta parte de la competencia, donde se presentan participantes de diferentes escuelas de guitarra del país, y donde también han sido aceptados guitarristas locales. Primero se hizo una selección a través de videos, porque la demanda es tan grande que el año pasado tuvimos mucha gente en el concurso. Se hace un poco pesado, un poco agobiante para el jurado. Entonces, hoy, esta ocasión, hicimos una preselección a través de videos. Se seleccionaron 5 excelentes guitarristas que todos tienen un nivel muy similar. O sea, va a ser una competencia muy, muy interesante. En 2 etapas, una eliminatoria y una final. Eso va a ser los días 29 y 30 de agosto, en las instalaciones del auditorio del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ahí en el por el Arco Sur. Como comentaba, en efecto, hay una enorme tradición guitarrística en Jalapa, una tradición que ha devenido ya en un prestigio a nivel internacional, donde los maestros que vienen de una alta jerarquía, un alto reconocimiento mundial, vienen no tanto atraídos porque se les pague una gran bolsa, que no se les paga, ya sabiendo las carencias que hay en nuestro país, sino precisamente porque les interesa mucho, por así decirlo, que en su currículum aparezca, perdón, la ciudad de Jalapa como una participación. De verdad, los viste, los luce mucho a nivel internacional que estén en Jalapa, y ni se diga los jóvenes que concursan y ganan este premio, este concurso de Jalapa. Tiene un gran prestigio, tiene un gran peso a nivel tanto nacional como internacional. Pues eso está muy bien. Bueno, entonces es 8º Encuentro Internacional de Guitarra 2013, del 26 al 31 de agosto. Ustedes que están por allá, seguramente que habrán de concurrir, aplaudir y desde luego pues sentir orgullo de que en nuestra ciudad se realicen, ¿qué diría yo? No me atrevo a llamarle espectáculos, encuentros y actos de tal naturaleza que puedan enorgullecer a muchos, inclusive en el extranjero. Vamos a presentarles a ustedes a continuación a Isaac Cristal. Él dejó sus tierras norteñas de Coahuila para radicar en Jalapa, donde ya lleva muchos años, y habrá de interpretarnos de una manera virtuosa y excepcional Granada y un popurrí mexicano. El popurrí Guadalajara, la marcha Zacatecas y la sandunga. Adelante, maestros, y que tengan mucho éxito. No olviden, 26 al 31 de agosto, que es el 8º Encuentro Internacional de Guitarra 2013. Adelante. Thank you. retratos identifican a los personajes del pasado y revelan la vida de entonces, de la sociedad local. José Justo Montiel, pintor orizabeño del siglo XIX, patrimonio de la Universidad Veracruzana, que se exhibe en la Ciudad de México, en el Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide, de julio a octubre 2013. Fundación Roberto Hernández Ramírez AC, Instituto Veracruzano de la Cultura, Universidad Veracruzana. Años en los programas desayunos que sé yo por allá en México, tenía yo siempre una sección dedicada a la medicina alternativa. No sé si estoy bien el término de medicina alternativa. Alter significa otra. Hay medicina alópata, homeópata y alternativa. Les estoy diciendo a ustedes lo que había hace tiempo. Los maestros que recetaban glóbulos, que el público de una manera despectiva le llamaban chocheros, porque a los glóbulos, bolitas blancas de azúcar, con la medicina adentro les decían chochos, médico chochero, y aguas. Doctor Barradas en Manderilla era una eminencia, y el nacimiento de agua que él arreglaba estaba en el terreno de mi abuelo. Entonces es que el doctor Barradas va a tomar el agua del nacimiento del abuelo, pero algo le hacía que se volvía más transparente, se volvía más azul, con un extrañísimo sabor, pero ahí nos curábamos todo el pueblo de niños de lo que había en la época, la disentería, todos los parásitos y todas las enfermedades propias de la región. Después vino cierta evolución, y ya en el programa que les decía a ustedes de los desayunos siempre estaba una persona dedicada a estos menesteres, a que por nuestra alimentación mejoráramos nuestra calidad de vida. Nunca obedecí convenientemente, ahora trato. Y mis amigos, algunos ya no están, el del restaurante vegetariano murió, pero Chaya Michan vive por allá y tiene allá sus estudios y sus curanderías o farmacias de medicina, sí. Entonces, pero ahora resulta que hay ya un estudio más especializado, y yo voy a presentar a ustedes al doctor Miguel López Fuentes. Él es médico cirujano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, pero al mismo tiempo es fundador de la Asociación Naturista Practicante de Medicina Natural Integral. Doctor López Fuentes, mucho gusto saludarlo, bienvenido, muchas gracias, señor. Gracias, muy amable, igualmente. ¿Estudió en el Poli? Así es, somos egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Ejerció la medicina tradicional, alópata? No, porque nosotros más que nada nos inclinamos hacia la medicina natural. ¿Sí? O sea, prácticamente lo que es medicina alópata o de patente, no lo empleamos. Y no lo empleamos por sus razones. ¿Sí? Porque es una medicina inorgánica. ¿Qué quiere decir orgánica, inorgánica? Inorgánica quiere decir que no está diseñada para tratar con el organismo que maneja química orgánica. Pero usted terminó sus estudios como médico alópata. Así es. Tiene usted la formación, estudió la cirugía inclusive. Así es. Así lo dice aquí. Uh-huh. Y después formó usted parte de los médicos que actualmente se inclinan ¿por recobrar la salud perdida o por prevenirla o cómo? Mire, dentro de la medicina existen niveles para la atención de los pacientes. el nivel, el primero, se llama prevención de la salud, y es el que más mérito tiene, y es el que debiéramos todos los médicos promover. Más sin embargo, no es así. Normalmente se le da importancia al segundo nivel, que es el de atención médica, lo curativo, a través de medicamentos de patente. Después, si no funcionan, entonces se pasa a la cirugía, a la extirpación del órgano afectado. Hipócrates decía, el padre de la medicina, no te jactes del órgano que mutiles, mejor jáctate del órgano que recuperes. Bueno, muy, muy, muy lógico, ¿no? Así es. Hipócrates también decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Con esto él quería, y agregaba, que tu alimento sea tu medicina. Sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Sea al mismo tiempo el alimento. Así es. Y entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, que el organismo humano, para funcionar correctamente, requiere de 6 grupos de alimentos. Los alimentos vienen a ser como la materia prima que el organismo necesita. Como la gasolina para un motor. En el caso de los azúcares, son la gasolina del cuerpo humano. No nos movemos nosotros si no es a través de energía. ¿Qué puede estar contenida? Lo mismo en los carbohidratos o azúcares, en las grasas. ¿Carbohidratos es grasas? No, carbohidratos son los llamados almidones, azúcares, hidratos de carbono. Y después vienen las proteínas, que también proporcionan energía. Y por último vienen los que más energía proporcionan, que serían las grasas o lípidos. Después viene el grupo de las vitaminas y minerales. Y por último vendría la ingesta de agua. El organismo de nosotros está formado por un 70% de agua. O sea, somos como el planeta. ¿Esos son los 5 fundamentos? Así es, esos son los grupos de alimentos que debiéramos ingerir para que el organismo funcione correctamente. Más sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, es que se exagera en el rubro de los carbohidratos. Y no estaría mal siempre y cuando fueran carbohidratos naturales. Pero desgraciadamente son azúcares refinados, son harinas refinadas. Y el otro reglón son las grasas, exceso de grasas. Y se descuida el aspecto de la proteína. ¿Estás diciendo que comemos mal? Estoy diciendo que, desgraciadamente, no sabemos balancear los grupos de nutrientes para que el organismo funcione bien. ¿Y entonces qué pasa con el diabético? Pues que se exagera en el consumo de azúcares. Y esto va a traer como consecuencia que un órgano llamado páncreas tenga que trabajar de más para producir una hormona que se llama insulina y que es la que se encarga de meter el azúcar dentro de cada célula para que cada célula lleve a cabo la función correspondiente. Pero al mismo tiempo también exagera en el consumo de grasas. Casi la mayoría de diabéticos son obesos. Sí. La enfermedad los deja delgados. Sí. Y esto descuida las proteínas. O sea, no consume proteínas de calidad. Y esto trae como consecuencia que se puede decir sobretrabaje a su páncreas y el páncreas llegue un momento en que el pobre se enferme. Y en lugar de cuidarlo, de mimarlo, de nutrirlo adecuadamente, lo que se hace es mandarle a un capataz. Los hipoglucemiantes vienen a hacer la función de capataz. ¿Qué es eso, hipoglucemia? Los hipoglucemiantes son los que van a bajar el azúcar que el diabético tiene de más. ¿Y dónde la tiene de más? Circulando en la sangre. Su sangre viene a ser una especie de miel. Por eso cuando se toma una muestra de sangre se ve que hay exceso de glucosa, a exceso ver, de azúcar. Un desayuno normal de nuestra tierra de Veracruz, uh-huh. Un desayuno normal de nuestra tierra en Veracruz sería, pues, café con azúcar y pan y un poquito de leche, aunque cada vez debo intuir que es menos el consumo de leche. Clase media, unas o gordas, gorditas, con manteca de banderilla, que es una manteca excepcional, que está reconocida en toda la región. Manteca, una cebollita, bastante chile, y nada más. Cuatro o cinco conchas, no cuatro, pero unas tres conchas, bien retacadas de azúcar arriba, y qué otra cosa, y obviamente para rematar, frijoles, lo cual ya fueron ahí seguramente unas 2,000 calorías o 3,000, ¿verdad? Así es, tenemos el café que no nutre. Es que es muy bueno el café de Veracruz. Sí, sí, definitivamente, pero el café... Mire, aquí usted no quiso, pues, ya me regañó, pero en fin... El café contiene una droga llamada cafeína. ¿La cafeína? La cafeína estimula al organismo. Y produce, eso es porque produce vasoconstricción a nivel cerebral, principalmente de las arterias del cerebro. Esto quiere decir que aquel que padece de presión arterial alta se la va a subir más. Ay, no. Y le va a dar una falsa estimulación que una vez que pase el efecto, que es prácticamente rápido, va a necesitar de otra taza de café. ¿Ah, sí? ¿Como adicción? Es un adictivo, la cafeína es un adictivo, produce adicción. Por eso tomo de cafeinado, ¿está bien? Cacica. Está un poco mejor, pero aún así, mire, hay otras formas de estimularse. Imaginemos que cambiamos la taza de café por un vaso de jugo de fruta natural. Puede ser naranja, toronja, mandarina, manzana, etcétera. Bueno, pues, ahora este jugo nos va a proporcionar una energía más real que la que nos proporciona el café. Claro. Porque estamos metiendo, como usted decía, gasolina, combustible de calidad que nos provee la madre naturaleza. Entonces nos va a levantar, nos va a estimular, pero de forma sana. Pero además, el jugo de naranja contiene vitaminas. Y principalmente la famosa vitamina C, que sirve para los problemas de vías respiratorias superiores. Nos va a proporcionar minerales. Nos va a proporcionar enzimas que nos van a ayudar en el proceso digestivo. Nos va a proporcionar fibra para tener buenas evacuaciones. Y al mismo tiempo nos va a proporcionar agua potable, que nos va a constar, porque la naturaleza realmente potabiliza el agua. Después, siguiendo con el desayuno, decía usted el pan. El pan que supuestamente mencionó usted son conchas, todavía glaseadas con más azúcar, sí, más harinas, más carbohidratos. Y lo rescatable de ahí serían los frijolitos, las tortillas, si estas son preparadas con harina integral. ¿No con manteca de cerdo? Bueno, ahí la manteca de cerdo, desgraciadamente, es una grasa de origen animal, saturada, y que hace mucho daño. Aparte de subir de peso, va a tapar las arterias del cuerpo, o sea, lo que se conoce como arteriosclerosis. Y esto pues es malo porque va a ocasionar que la sangre circule con dificultad. Imaginémonos que entra la grasa de la manteca de cerdo a la sangre y esto hace espesa la sangre. Esta grasa se acumula en las paredes de los vasos, disminuye el calibre del vaso, endurece a la arteria y el organismo no puede permitir que la sangre se estanque, porque si no entonces estaríamos ocasionando una trombosis. La trombosis a su vez nos estaría ocasionando infartos, embolias, etcétera. Entonces el organismo, como mecanismo de defensa, aumenta la presión para que no se le vaya a coagular la sangre. Y resulta ser que en la medicina alópata lo que se hace es llevarle la contra al organismo. El organismo aumentó la presión para que no se le estanque la sangre. Y resulta ser que la medicina alópata manda un antihipertensivo para que baje la presión, en lugar de atender las causas de lo que ocasionó la presión arterial alta. Bueno, entonces, decíamos de las tortillas, si las tortillas fueran integrales, menos mal. ¿Cómo antes se hacían? Antes se tomaba el grano, llámese maíz, trigo, cebada, centeno, y todo grano está formado de una parte externa que se conoce como salvado, que es fibra, que es la que protege, se puede decir, al grano. Adentro tiene una porción pequeña que se conoce como germen, puede ser de trigo si es trigo, o puede ser maíz, germen de maíz. Y la parte más grande, la del endosperma que se llama, eso está formada básicamente por puro carbohidrato. Y eso es lo que nos proporcionan en una harina refinada. Luego entonces las tortillas están cargadas de azúcares en forma de almidones, que son azúcares complejos que cuestan más trabajo a la digestión. Y lo rescatable pudiera ser o es los frijolitos, la verdura, pero esta alimentación, como usted decía, ya fue excedida en calorías, claro, azúcares, sí, y en grasas. ¿Y qué va a traer como consecuencia esto a la larga? Porque estamos hablando ahí de un desayuno en el cual ya excedimos las calorías ingeridas, pero todavía nos falta la comida. Falta la comida. Plato fuerte. Claro, ¿sí? Claro. Y claro. Después viene la cena, que era otra taza de café otra, con otras piezas de pan. Bueno, gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano, amigos nuestros, queridos. Muchas gracias a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonet, en Murillo Vidal, 710-818-4463. Gracias.